Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan tenido un excelente fin de semana. Hay pues nuevos avisos en este día. Muchos ya se enteraron en el fin de semana que ahora sí parece que ya tenemos a un nuevo presidente electo, y es Joe Biden. A pesar de que todavía no finalizan los votos, el conteo de los votos, pues ya es claro que el nuevo presidente electo es Joe Biden. Y bueno, así que se viene un nuevo cambio. Esperemos que pues todo sea para mejorar, como ya lo habíamos comentado antes, ¿no? Esperamos que cualquiera de los dos que haya ganado pues sea lo mejor para la sociedad, para todos en general. Y bueno, con esta noticia, para los que no se habían enterado y tal vez estaban en un retiro espiritual, porque puede ser, ¿verdad? O que simplemente no quisieron ver las noticias, pues ahí está esta información. También aquí en el estado de Utah, pues con el fin de semana se vino la nieve que tanto nos había anunciado, y al parecer hoy todavía hay probabilidad de que siga nevando. Afuera está blanco todo, está lleno de nieve y se espera que siga nevando. Por el momento tenemos una temperatura actual de 28 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 38, mínimas de 24, con probabilidad de un 40% de que caiga nieve ligera. Para el día de mañana martes se esperan máximas de 39, mínimas de 27, con cielos parcialmente soleados. Probabilidad de precipitaciones de un 20%. El día miércoles también hay probabilidad de que caigan chubascos de lluvia y nieve, con temperatura máxima de 41, mínimas de 24, con una probabilidad de un casi 60%. Para el día jueves, máximas de 45, mínimas de 31, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo viernes se espera un poco de lluvia y nieve débiles, con temperatura máxima de 46, mínimas de 35, con una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, semanita muy fría, con variaciones pues de nieve, aguanieve y lluvia. Así que hay que estar muy preparados, ¿ok? La próxima semana ya va a aumentar un poquito la temperatura, o por lo menos no se espera tantos días con agua, nieve y con nevadas. También la alerta que hay, tenemos una alerta amarilla que nos está informando que empezó desde el día de ayer, 8 de noviembre, y va a continuar hasta el día de hoy, hasta las 11 de la mañana. Y bueno, lo que están informando es de que habrá acumulación de 1 a 4 pulgadas de nieve en el área de Tuela y también la parte oeste de Salt Lake Valley. Entonces esas son las áreas que se van a ver afectadas. Las carreteras pues están temporalmente cubiertas por nieve mientras limpian. y pues la gente que se dirige hacia esas áreas por trabajo, pues hay que manejar con mucha precaución porque las carreteras están resbalosas, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado. Y la otra información aquí en Utah, el día de ayer, el senador Gary Herbert informó que era obligatorio a partir del día de hoy a la 1:00 p.m. el uso de mascarilla en todos los lugares públicos, y así como también guardar la distancia. En las compañías también, los que no lo están haciendo, pueden tener una multa de hasta $10,000 si no les dicen a los empleados que usen máscara y si no les proveen pues el uso de mascarillas. Igual en las escuelas, al parecer también van a continuar las clases, me imagino. Pues los que son presenciales dicen que si van una vez a la semana tendrán que hacerse pruebas de el COVID los alumnos, para así poder tener mayor control. ¿Por qué se está haciendo todo esto? Porque los hospitales aquí en el estado de Utah ya están saturados, lamentablemente. Hay mucha gente contagiada, mucha gente que sigue haciendo reuniones, y toda esa gente que sigue haciendo reuniones también se van a ver afectadas, tanto por la enfermedad del virus, así como de multas. Entonces, hay que acatar bien estas reglas para cuidarnos los unos a los otros. Y pues independientemente de donde tú me estés escuchando, tal vez no es aquí en el estado de Utah, me estás escuchando desde México o desde otro país. Y si todavía pues está el virus, creo que lo mejor que podemos hacer es cuidarnos, protegernos, proteger a todo nuestro entorno, ¿verdad? Con esto voy a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos rápidamente. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo pienso en ti, mi niña bonita, mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor, tanto amor. Yo nací para ti, tú también para mí. Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor, sin tu amor. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo más alto que el cielo si tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, brillante lucero, se queda pequeña la frase te quiero. Por eso mis labios te dicen te amo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aquí hay amor. Las cosas buenas llegan en cualquier momento. Yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento. Un amor puro y natural, digno de admirar. Un mundo de fantasía, lleno de romance y alegría. De bellos detalles cada día, nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría y que sin tu amor no viviría. ¿Cómo sabría que esto pasaría, que ibas a ser mía y que yo querría amarte por siempre? Mi niña bonita, mi niña bonita.

9:06, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología para las personas que están buscando algunos audífonos que te ayuden a cancelar el ruido y que no cuesten mucho dinero, ¿no? Porque ya sabemos que todos los audífonos de esta marca muy, muy, muy, pero muy conocida, que no voy a decir el nombre para no meter gol, pues son muy buenos, pero a la vez también son un poquito caritos, ¿verdad? Entonces, el día de hoy les traigo esta nota de Pamu Quiet ANC, que según un análisis dice que son unos audífonos con cancelación de ruido que no cuestan mucho dinero, o sea que están un poco accesibles al presupuesto de la mayoría. Y los Pamu Quiet ANC son unos buenos audífonos inalámbricos que combinan cancelación de ruido activa, una calidad de sonido relativamente buena y un precio que también es relativamente atractivo. ¿Qué es lo bueno que tienen estos audífonos? Que ahorita los estoy viendo, están así chiquititos, nada más te los pones en el oído como si fuera un chícharo. Lo bueno es que tienen cancelación de ruido activa efectiva, tienen una buena calidad de sonido, tienen un precio relativamente atractivo, tienen una cubierta que se puede cargar inalámbricamente. Y bueno, esas son las cosas buenas. Las cosas malas es que la cubierta grande es un poco incómoda y es barata. La duración de la batería se queda corta y la conexión con múltiples dispositivos puede presentar algunos problemas. El mercado está repleto de audífonos totalmente inalámbricos, especialmente después de que Apple lanzó los AirPods en el 2016. Y los Pamu Quiet ANCs con unos audífonos de esa clase que quieren sobresalir por su calidad de sonido, cancelación de ruido y más que todo su precio. Sin embargo, pues vale la pena tener en cuenta que estos audífonos Pamu Quiet ANC compiten más directamente con los AirPods Pro que los AirPods regulares por su diseño con aislamiento de ruido y porque incluye cancelación de ruido. Y pues en realidad su diseño tiene cierto parecido a los AirPods Pro, al igual que a muchos audífonos similares con cancelación de ruido activa. Los audífonos Pamu Quiet ANC están construidos principalmente de plástico y se sienten bien en los oídos porque su almohadilla de silicona se adapta correctamente a toda clase de oídos y aparte que sí son livianos. Además, la parte externa es táctil, que te permite controlar la reproducción de música y las llamadas, entre otras cosas. Desafortunadamente no es posible controlar el volumen directamente desde los audífonos y a pesar de esto los audífonos tienen un diseño bueno, pero los problemas están en la cubierta, que es más grande que la de los AirPods Pro y que muchos otros. Su diseño parece ser de un reloj clásico de bolsillo, pero también dicen que tiene, pero en realidad tienes que tener la bisagra apuntando hacia ti para tener la cubierta de manera correcta. ¿Y qué más de los que lo han probado? Dicen que la tapa se siente que se mueve y la parte superior, que es imitación de cuero, parece desgastarse rápidamente. Bueno, eso se refieren al estuche, ¿ok? Y lo bueno es que la cubierta permite cargar a los audífonos con solo colocarlos ahí, como muchos otros, pero esta se puede cargar a través de su puerto USB-C o de manera inalámbrica. Y en cuanto a la calidad de sonido, los audífonos ofrecen una calidad de sonido buena, en la cual sobresale principalmente por su bajo. Y los otros aspectos de sonido son relativamente buenos, pero no son tan sobresalientes. Y lo bueno es que el balance del sonido que ofrece es bueno y suficiente para la mayoría. Por su parte, la cancelación de ruido activa también funciona bien, bloqueando toda clase de sonido de manera adecuada. Y los Pamu Quiet ANC también tienen un modo de transparencia que permiten ingresar el sonido externo a través de los micrófonos, que funcionan bien, pero en ocasiones dicen que parece exagerar un poco la entrada del ruido, como si incrementara un poco el volumen más de lo normal. Entonces, el precio, que es lo que muchos han de estar esperando, ¿no? Los audífonos PAMU Quiet ANC cuestan oficialmente $119, pero se han podido comprar por $90 o $99 en diferentes ofertas. Así que ahí está, mucho más económicos que los AirPods o los otros audífonos que pues cuestan pues más dinero, ¿no? Entonces, si quieres tú este regalo de Navidad, pues recuerda que los podrías conseguir un poco más económico por $90 a $99, o espérate a Cyber Monday a ver si le ponen un poquito más de descuento. Y bueno, pues los audífonos PAMU Quiet ANC son unos buenos audífonos que sobresalen principalmente por lo que ofrece a un precio relativamente atractivo. Y eso significa que hay audífonos con mejor cancelación de ruido y mejor calidad de sonido, pero esos cuestan generalmente pues más, ¿no? Y bueno, esta es la información que les tenía de tecnología. Ahora vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita regresamos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Como serpiente, te arrastras hasta mi corazón. Maldito impostor, ingenuamente y en las garras del depredador que me desnudó. Ay, hasta el cuello estoy. En el contrato de mi vida tenías tu clase. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 17 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, hoy empezamos media hora más tarde el programa, y así que vamos a terminar media hora más tarde. Y vamos a comenzar ahorita el segmento de Conociendo tu Meta. Hoy en este segmento vamos a hablar un poquito más de cómo prevenir o cómo cuidarnos, protegernos, ¿no? Sobre todo ahorita de esta ola de contagios, el COVID. Es muy importante que pues nos cuidemos para cuidar a los demás, para cuidar a nuestros seres queridos y a toda la gente que está en nuestro entorno. Y para ello, pues aquí encontré un artículo para ustedes que son consejos de unos expertos que nos dicen cómo protegernos de una nueva ola de coronavirus en el invierno. Ya les dije en la mañana que aquí en el estado de Utah, desde el día de ayer, dijo el gobernador Gary Herbert, que desde el día de hoy a la 1:00 p.m. en adelante, de aquí a 2 semanas, implementarán el uso obligatorio de la mascarilla. Todos pensarían, pues es obligatorio, ¿no? O es recomendado. Pero bueno, no toda la gente lo hace, desafortunadamente. Y en las empresas hay algunos, valga la redundancia, empresarios, ¿no? O los jefes o los dueños de las empresas que no creen aún en este coronavirus. Y pues no les piden a los empleados y los que se cuidan, pues si hay alrededor otra gente que no se cuida, pues como quien dice, nos están cuidando, ¿no? Entonces, para ello, el gobernador, pues están implementando unas órdenes ejecutivas para que se haga obligatorio a partir del día de hoy, a partir de la 1:00 p.m, las personas que no carguen pues sus mascarillas, obviamente no van a poder entrar a lugares donde hay gente o en lugares públicos también, por ejemplo restaurantes, cafeterías, empresas. A las empresas que no acaten estas normas o estas reglas se les va a imponer una multa de hasta $10,000 o más. Entonces también quedan prohibidas las reuniones sociales de aquí a 2 semanas, y bueno, es por el bien de todos, ¿no? Así que ya se viene también el día de Thanksgiving. Entonces, si queremos pasar un día pues de celebración, pues tenemos que cuidarnos, estar sanos, ¿no? Y para ello, pues ni modo, tendremos que mantenernos en nuestras casitas para evitar cualquier tipo de contagio, ¿no? Sabemos que aquí en Estados Unidos la cantidad de contagios por coronavirus sigue aumentando y a un ritmo bastante acelerado. Con la llegada de este invierno, con la nieve, con el frío, con el cambio de clima, pues todo esto está afectando más, ¿no? Y también trae otras enfermedades, no nada más el coronavirus, también trae la gripe, la influenza. Y los expertos señalan que la tercera ola de COVID-19 será mucho más fuerte y habrá más enfermos. Y por eso debemos estar preparados para proteger a nuestras familias de la mejor manera. En Europa, la cantidad de enfermos con COVID-19 ha aumentado tanto que el gobierno de Alemania cerró todos sus comercios, mientras que Francia vuelve al modelo de confinamiento. Durante esta pandemia se pueden tomar ciertas medidas para evitar contagiarnos y también proteger a nuestras familias. Y lo importante es no bajar la guardia, seguir los consejos de los expertos. Ante cualquier duda, consultar también con nuestro médico de cabecera. Recuerden que también ya hay pues telemedicina, o sea que te ven los médicos a través de tu celular o a través de tu computadora, para que no te expongas también, ¿no? Si tienes algún otro síntoma que no sea del COVID. Realmente pues hay que ser muy responsables con esto. Sinceramente, ese preocuparse no es para que uno entre en pánico, pero pues ya lo vimos, ¿no? Lo que sucedió hace unos meses de por no tomar las precauciones, por no creer, por decir, ah, a mí no me va a pasar, etcétera, etcétera, nada más le pasa a cierto gente de tal edad, pues ya vimos que no es cierto. Entonces, todos somos vulnerables ante esta situación y por eso es que debemos cuidarnos, ¿no? Para cuidar a todos nuestros seres queridos, a todo nuestro entorno. Es importante, la primera recomendación que dan los expertos, tener la vacuna contra la influenza. En California hace una semana creo que salió el primer caso de una persona que salió positivo con influenza y también salió positiva con el coronavirus. Entonces imagínense, por eso es importante tener esta vacuna contra la influenza en tiempo de coronavirus. Y durante la temporada de influenza que se avecina también, pues la vacunación será muy importante para reducir la influenza porque puede ayudar a disminuir el impacto general de las enfermedades respiratorias en la población y por lo tanto también aminorar la carga resultante sobre el sistema de atención médica durante la pandemia del COVID-19. Eso lo explican los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Entonces, al hacerlo, nada más asegúrate de que el personal sanitario sigue los protocolos de seguridad, también para evitar la propagación del coronavirus. La siguiente recomendación, y que ya sabemos todos, hay que lavarnos las manos, no bajes la guardia, que no se te olvide, porque dices, ah, pues no me ha pasado en estos meses, no te confíes, por favor. Hay que lavarse las manos constantemente. Desde que inició la pandemia hemos escuchado que lavarse las manos frecuentemente es crucial para evitar el contagio del coronavirus. De hecho, sabemos que hay maneras efectivas de limpiarlas con agua y jabón o desinfectante con alcohol cada vez que salimos o tocamos algo. Así que no bajes la guardia al respecto y asegúrate que tu familia tenga claro esto, ¿no? Y tus hijos sobre todo. Vuelve a surtir los artículos esenciales que tu familia necesita. Prepárate en caso de que haya otra cuarentena y mantén en tu casa todos esos productos que son imprescindibles para tu familia, desde comida enlatada hasta medicamentos, pañales. Esto no es algo nuevo, pues ya se hizo a un principio por la pandemia. Tampoco vayas a ir a comprarte todo lo que está en los estantes. Tampoco hay que ser aborazados con las toallitas de cloro, los desinfectantes, porque va a pasar el mismo desabasto de meses atrás, ¿no? Que hasta el papel higiénico se había acabado. Mantente informado y solo consulta sitios que tengan información confiable. No te bases por un artículo que lees en Facebook que no sabes quién lo publicó, quién lo hizo. Básate en las páginas de hospitales o del gobierno para que así tú puedas pues asegurarte, ¿no?, de que estás consultando una información verídica, ¿no? O también puedes consultar la página del CDC o de la Organización Mundial de la Salud. También limita tu interacción social hoy en día por estas fechas. Mucha gente se está reuniendo, yo no sé qué pasa. Yo sé que hay gente que dice, no, pues ellos no tienen el COVID, ¿no? Pero son grupos grandes los que se están reuniendo. Ya más de 5 personas ya se puede decir que es un grupo grande, porque si hay alguna persona ahí que se acaba de contagiar y no sabe, ya contagió a todos los demás. Entonces esos demás van con sus familias y van y contagian. Y esas familias van y contagian a los amigos y así se la llevan, ¿no? Entonces, que fotitos de Navidad en familia y esto y lo otro, hay que pararlo, no son necesarios. Inclusive las fiestas, ¿no? Las fiestas sociales. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más están recomendando? Es mantenerse saludable, pues también es la clave, ¿no? Nuestro bienestar social, emocional, físico y psicológico es muy importante. La crisis del COVID-19 es estresante y está pasando factura en nuestras vidas. Estar saludable no es solo importante para tu bienestar, también puede reducir los riesgos de contagiarse del SARS-CoV-2, fue lo que expresó la epidemióloga, la doctora Sira Madat en uno de sus artículos. La epidemióloga que informó pues de que si tú haces un poquito de meditación o ejercicio, pues eso te va a ayudar. Y pues cuando salgas, no olvides ponerte el tapabocas, el cubrebocas, la mascarilla, la máscara, como tú le llames, sobre todo en entornos públicos, si tú usas el medio de transporte público, si vas a algún evento, alguna congregación, cualquier lugar donde andes y que hay otras personas, utiliza tu mascarilla. Continúa en contacto con tus seres queridos a través de las redes sociales, a través de una videollamada, a través de una llamadita. No te sientas mal si no se pueden visitar o estar acostumbrados a visitarte pues en estos momentos, porque para mantenerse también sanos, pues hay que mantenerse unidos, ¿no? Entonces la manera en cómo te puedes mantener unido con tu familia es pues estando en contacto a través de una llamada, una videollamada. Realiza actividades al aire libre y lejos de las aglomeraciones. Inclusive puedes estar en el patio de tu casa, puedes acampar en el patio de tu casa, los que pueden, los que no tienen ahorita nieve como nosotros. Pero también pues hay que utilizar el cubrebocas y el gel antibacterial. Entonces, una pregunta, ¿piensas viajar para las fiestas? Las autoridades recomiendan no viajar, salvo que sea por necesidad. En caso de que decidas hacerlo, vas a intentar desplazarte en tu propio coche, porque así minimizas las posibilidades de contagiarte al estar en contacto con otras personas o en más lugares en donde puede estar el virus. Así que, pues ya sabes, ¿no? Toma ciertas medidas si tienes que viajar en avión. Antes de viajar, asegúrate que el destino que visitas no es un foco de contagio y apégate al protocolo establecido para minimizar la propagación del coronavirus. Mucha gente va a viajar aquí, entonces, vienen a visitar familias que ya tienen pues sus boletos desde hace tiempo, pues van a tener que llegar y mantenerse en cuarentena en algún lugar. Usar triple mascarilla, yo creo, pues para evitar cualquier tipo de contagio, ¿no? Y pues recuerden que hay que continuar protegiendo a los más vulnerables. Los más vulnerables pues son los adultos mayores, las embarazadas, los recién nacidos, las personas con un sistema inmunológico comprometido que tienen alguna enfermedad. Y hay que recordar pues que tenemos que protegerlos. Y aunque tengas muchas ganas de visitar a tu abuelita, por poner un ejemplo, habla antes con los especialistas para asegurarte que si tienes contacto con ella, pues estará a salvo, ¿no? ¿Qué más? Mantener la distancia social y pues alimentarte bien. ¿Y cuándo te vas a poner en cuarentena? Si estuviste en contacto con alguien que se contagió el COVID-19 o sospechas que puedes tenerlo, pues lo mejor por el bien tuyo y por los demás es ponerte en cuarentena. Esto sirve para que una persona que pudo haber estado expuesta al COVID se mantenga alejada de otras personas. La cuarentena ayuda a prevenir la propagación de la enfermedad, que puede producirse antes de que una persona sepa si está enferma o infectada por el virus sin tener los síntomas. Entonces hay que mantenerse en cuarentena, comer saludable, es tu arma secreta en estación. A dejar a un lado pues la comida chatarra, hay que aumentar nuestro sistema inmunológico pues con la ingesta de jugos verdes, que ya les he comentado que son buenísimos. Los pasas por el extractor, dos varitas de apio, una mitad de manzana verde, por ejemplo, un pedazo de jengibre, un pepino, también le puedes poner un rabanito y ahí tienes mucha vitamina C, muchos antioxidantes, mucho magnesio, mucho potasio que necesita nuestro cuerpo diariamente para luchar con virus y con bacterias. Y bueno, estas son las recomendaciones para el día de hoy. Hay que cuidarse muy bien, tomar unos tecitos naturales también para que te mantengas pues relajado de tu garganta. Con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta el día de hoy. Hay que protegernos, por favor, amigos y amigas, para que estemos pues sanitos, sanitas, ¿no?